La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a Óptica del Centro, profesionalismo al alcance de tu visión, ubicado en calle San Francisco, esquina Reforma, Amecameca, Centro. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que estén con nosotros acompañándonos en el lugar donde ustedes se encuentren, ya sea su casita, su oficina, donde ustedes estén. Es un gusto que nos acompañen hoy. El día de hoy el tema es el odio en el amor. Vamos a hablar de este tema. Más adelante haremos un enlace con la doctora Edna Gómez, un enlace telefónico. Pero bueno, antes de empezar con nuestro tema, tenemos algunas invitaciones. Y bueno, hay una invitación que hace el DIF municipal de Amecameca, que nos invita a las clases de hawaiano y tahitiano, danza clásica o ballet. Esto es para niñas pequeñas de 3:30 a 4:30 y de 4:30 a 5:30 para las adolescentes. Las clases de hawaiano y tahitiano son de 3:30 a 4:30 y el baile es Ula Ula Hualaka, casa de la diosa de la danza. Recuerden que el DIF municipal de Amecamecas está junto a la Leche Liconza. El Facebook con más informaciones para que usted pueda asistir a estas clases. El Facebook es Sakura Sep / Nearedea Gar. Y el número telefónico, por si usted quiere preguntar, es el 55 35 83 80 31. También tenemos otra invitación que nos hace Café La Estación en Amecameca, y bueno, nos invita a degustar toda su comida italiana. Hay música en vivo de jueves a domingo a partir de las 7:30. También tienen servicio de domicilio de martes a domingo de 2 a 9 pm y los pedidos son al celular 55 26 73 88 18. Recordamos que ellos están ubicados en Nuevo México, número 60, esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel. Y bueno, los martes de promoción es en la compra de cualquier pizza grande, le ofrecen una cerveza al 2x1 de 5 a 8 de la tarde. Cuentan con servicio a domicilio a partir de 2 a 9 y los pedidos son al 55 26 73 88 18. Los miércoles de promoción, en la compra de cualquier pizza grande, les regalan un refresco y unas papas. Igual los servicios a domicilio son de 2 a 9 y el teléfono para estos pedidos es al 55 26 73 88 18. No se olvide visitar el Café La Estación de Amecameca, en Nuevo México, número 60, esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel. También les recordamos que Compumás está en Avenida Fray Martín de Valencia, número 61, en el local 2, aquí en Amecameca. El teléfono es el 01-597-97-897-47. Su correo electrónico es compumas@amecameca.com. Y bueno, todo lo que usted necesite para su computadora, Compumás lo tiene. Hay ofertas de memorias, diademas, antenas para Wi-Fi. Todo lo que usted necesite en la parte de computación, acuda a Compumás, ellos lo pueden asesorar para que usted haga la mejor compra y al mejor precio. Ahora sí, vamos con nuestro tema, es el odio en el amor. Los teléfonos para que usted se comunique con nosotros es el teléfono en cabina 97 8 52 52, El teléfono para mensaje de texto es el 55 34 17 57 73. Y bien, hablar del amor, del odio y del amor, no podrían estar estos dos conceptos, aunque parecieran que son contradictorios, para nada es así. En realidad, siempre que amamos, odiamos algo, está participando estas dos emociones juntas, ¿no? El odio siempre lo concebimos como una emoción negativa, de gente mala, de gente deshonesta, pero no es cierto. En cualquier relación nosotros podemos sentir esta emoción, y más cuando se trata de una relación amorosa, donde el otro no responde a nuestras expectativas, donde el otro no cumple con lo que nosotros queremos o necesitamos o le demandamos. Entonces, a veces mantener esta parte de decir, no, solo es el amor puro y no existe este sentimiento de odio hacia la pareja que tenemos, es mera, es falso, ¿no? El odio es un componente del amor, a mí me parece. No podemos solo amar puramente a esa persona de la cual nos hemos enamorado. Siempre está este sentimiento ahí, odiando lo que sentimos por el otro, odiando actitudes de él. Entonces, bueno, nosotros creemos que es esta parte de el odio en el amor, es, no se pueden separar. Y más adelante vamos a entrevistar a la doctora Edna Gómez para que nos hable un poco de esto, de cómo el odio siempre está ahí en el amor. No quiere decir que uno, cuando amamos a una persona también la odiamos, y esa sea también la parte solo de odio, ¿no? No, están mezcladas estas dos emociones, y bueno, eso es también algo que me parece que nosotros tenemos que, como, no sabría decirlo, si delimitar o aceptar más bien en nuestra vida. Es decir, cuando amamos a alguien, este sentimiento de odio está ahí permanente. No es que lo expresemos así, pero a veces sí se deja pasar. Cuando alguien que queremos, decía yo hace rato, no cumple con nuestras expectativas, a veces lo que aparece, la primera emoción que aparece es el odio, porque no está haciendo lo que nosotros queremos o no está haciendo lo que nosotros deseamos. Entonces, sí, vamos a tomar esta parte, cómo participa el odio en una relación amorosa. También cómo nos sirve a veces el odio después de un rompimiento amoroso. El odio nos sirve como para sacar todo este sentimiento de dolor que sentimos. Y el odio ahí también hace como un trabajo muy importante, podríamos decir, porque nos ayuda como a liberarnos de todo eso que sentíamos y de todo, también después el dolor que sentimos por perder a esa persona. Pero me parece que vamos a ir a un corte y vamos a regresar con la entrevista con la doctora Edna. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2 y 16 minutos. El presidente miente. El decreto expropiatorio de Lázaro Cárdenas en 1938 eliminaba a los privados del negocio del petróleo.

algo vinculado muy estrechamente, un ente vinculado muy estrechamente con el amor. Y lo que descubre el psicoanálisis es justamente algo que contraviene a esas creencias que tienen, lo sabemos, un tinte moral, ¿no? El psicoanálisis encuentra que los sujetos en ese arribo a la cultura, en ese arribo al lenguaje, van a toparse con enormes complicaciones que en el momento no van a ser pasadas por la razón, sino van a ser vivencias que se van a representar a partir de formas que permitan una descarga de pulsión de la manera más directa y más corta, es decir, en el menor tiempo. Y estas descargas, digamos, son las que darán noticia de que se ha llevado a cabo una satisfacción, esto que denominamos una satisfacción pulsional. Resulta que el medio, resulta que esa cultura a la que llegamos, ese lenguaje que nos acoge, pero que al mismo tiempo nos plantea una serie de exigencias, va a llevar al sujeto como primer, en un primer momento, en los primeros momentos de su vida, a un malestar, a algo que resulta sumamente displacentero. Y una forma de resolver es precisamente tratar, el sujeto empieza a hacer muchas maniobras para que eso que se le presenta como displacentero, la exigencia, la diferencia del otro, el tener que nombrar cosas, el tener que empezar a balbucear, el tener que ceñirse a ciertas reglas, como en algún momento lo hemos dicho, por ejemplo, esta del control de interés, la forma de relación dentro de la familia, todo esto va a producir un displacer. Y la manera en la que el sujeto puede empezar a hacer algo con ese displacer es precisamente convertir ese displacer en una forma de satisfacción. En una forma de satisfacción que evidentemente no va a pasar en esos primeros momentos por todas esas cuestiones de los dispositivos de un deber ser, de un bien, de un mal, sino simplemente en ese empuje a cómo deshacerse de esa experiencia displacentera. Y resulta que lo más eficiente para llegar a esta cuestión de resolución de lo displacentero es justamente lo que tiene que ver con las mociones más, podríamos decir, en la línea de la hostilidad, en la violencia, porque son las más intensas. Porque además lo que provoca el otro es justamente eso, un enojo, un malestar. El ir acomodando, el ir construyendo toda la realidad tiene que ver con eso, cómo el sujeto está haciendo con ese malestar, cómo puede ir localizando, cómo puede ir depositando intereses de diferentes cualidades en diferentes objetos para entonces hacer posible que eso que de entrada resulta chocante sea mucho más habitable, lo convierta en una realidad ahora sí un poco más cercana a él y ahora sí habitable. Entonces vemos cómo más bien es esta moción hostil, esta moción de odio, la que está en el fundamento de la vida psíquica. Eso no significa que los sujetos, como lo podría leer alguna corriente filosófica, decir los sujetos son en esencia malos, tampoco. Porque la vida pulsional no tiene esas cualidades, no pasa por la moral. Es una forma de dar cuenta de cómo tiene que arreglárselas un sujeto de lenguaje, una persona que para poder estar con el otro requiere de palabras. Entonces, estos conflictos con la cultura, estos conflictos con el otro, por supuesto que van a estar trayendo y llevando al sujeto en una serie de altibajos emocionales, en una serie de altibajos en los afectos. Entonces tenemos al odio tratando en uno de sus recursos para hacer lazo con el otro, tratando de que no sea solamente la manifestación más hostil la que se ponga en acto, sino haciendo un segundo movimiento, que es justamente lo que tiene que ver con el amor, que es el recurso que se organiza de manera subjetiva, que es el recurso también como un afecto que va a permitir también una descarga, pero parecería que no es tan exitosa al principio porque la renuncia para el amor es mucho mayor que la renuncia que se tiene que hacer por la vía del odio. La renuncia en cuanto a al grado de satisfacción. Para el amor la renuncia es un poco más es una carga más pesada, podríamos decir. Entonces, de ahí que el amor sea lo que cuesta más trabajo de construir. Entonces, tenemos ese, podríamos decir, ese basamento de una emoción hostil, y con esa misma, no es sobre esa, es desde esa vida pulsional que entonces lo hostil va cobrando también otras formas para poder abrir un espacio de espera, un espacio de un margen de renuncia a esa satisfacción tan fuerte que puede proveer el odio. Una cierta renuncia que entonces va a tener que hacer una elaboración mucho más compleja para poder encontrar en el otro ya no solo al contrincante, al rival, al que despecha, sino a un otro que quizá también padece, a un otro que también tiene que hallárselas de manera muy difícil con ese lenguaje, a un otro que también sufre por lo que no se cumple de su expectativa. Entonces, el odio, siendo ese basamento y pareciendo opuesto al amor, dice Freud, vienen del mismo territorio. Es una emoción amorosa, una emoción tierna, que viene del mismo territorio, que es el territorio pulsional. Entonces, de ahí lo que tú vienes diciendo en el primer bloque, creo que es muy preciso, porque en la figura, en la imagen, en la conducta, parecería que se trata de cuestiones opuestas, pero no. Ambas parten de una misma fuente, podríamos decir. Nada más que una está mucho más a la mano, es lo más propio, lo más inmediato, lo más intenso, y el segundo tiempo, que podríamos decir es el amor, es lo que cuesta muchísimo más trabajo. Sí. Incluso esto nos lleva a ver cómo las propias relaciones amorosas pueden ser una forma de manifestación del odio. Amorosas en este sentido, ¿cómo decirlo?, de la civilización, ¿no? Que la propuesta psicoanalítica es otra que hemos estado hablando a lo largo de estos años de programa, y que en este momento podríamos mencionar, así como lo hizo Lacan, diciendo el amor no es puro, el amor es un entrelazamiento, es una mezcla y desmezcla de emociones pulsionales, de tal forma que el amor, no siendo puro, entonces le podemos denominar lo que encontramos de manera más clara, lo que dicen los sujetos, cómo lo viven, es un amordio. Aquí es un neologismo lacaniano para dar cuenta de que justamente esas aspiraciones, esos ideales de la cultura tienen en la vida diaria de las personas otros componentes. Quisiéramos que el amor fuera puro. Quisiéramos que el odio realmente pudiera separarse completamente de manera consciente, de manera propositiva, por lo racional, que pudiera ponerse a distancia. Sin embargo, es una expresión propia de lo pulsional. A la pulsión no se le puede educar, no se le puede someter. La pulsión encuentra los caminos para su satisfacción. El odio, decimos, es uno de esos caminos, el amor es otro. Sí, y es que también tenemos desde lo cultural como esta parte de, claro, bueno, es que todos nacimos para amar y el ideal es que todos algún día encuentremos el amor o la persona amada que nos ame, ¿no? Pero también hay gente o conocemos personas que ocupan el lugar de, en lugar de querer ser amados, es como querer ser odiados, ¿no? Y a veces yo he escuchado frases así como de, yo no vengo a hacer amistades, ¿no? Yo vengo a hacer esto específico, o no me interesa si me quieren o no, ¿no? Como que el odio en esta parte, como decías, cuesta menos hay gente que se sitúa en ese lugar y a veces cuando lo escuchamos, uno diría, pero ¿qué les pasa? ¿No? Están amargados o cosas así. Pero también es un lugar que ocupan ellos, ¿no? Claro, es una decisión que se toma al respecto de esos afectos que los movilizan con mayor intensidad. El problema que también encontramos bajo esos discursos es que muchas veces son discursos armados por una pena originaria, podríamos decirlo así, por un desamor primero que tiene que ver justamente con que el otro no me respondió como yo lo esperaba. Es frecuente escuchar en la clínica psicoanalítica cómo antes de participar completamente un discurso, una serie de razonamientos para argumentar algo así, para tomar una postura así de armada en lo intelectual, antes de eso, lo que hay son vivencias de haber sido acogido o no haber sido acogido por el otro, de haber recibido una respuesta tierna, cálida de parte del otro, o simplemente haber tenido a alguien cerca. Entonces, muchas ocasiones estos discursos, aunque tienen, por supuesto, en lo social, tienen un lugar importante, pero ya en la intimidad de una sesión analítica uno puede encontrar cómo tienen mucho que ver con un desaire inicial, con una molestia por lo que el otro no correspondió de lo que yo suponía estar dando. Entonces, sí, los ideales en la civilización, bueno, también movilizan a muchas transformaciones, pero también muchas veces los ideales paralizan, porque aquellos que suponen o que llegan realmente a ser suya la creencia de que el amor puede llegar a ser puro, cuando viven que esto no es así, cuando en el día más cotidiano, a pesar de sus esfuerzos, se dan cuenta de que de todos modos el otro molesta y no saben qué hacer con esa molestia que el otro viene a imprimir a una hora del día, se sienten defraudados por ellos mismos, porque ellos se ponen la exigencia de que eso no debería ocurrirles, de que ellos tendrían que ser básicamente buenos, de que tendrían que ser básicamente amorosos, pero ¿cómo hacerle cuando esta emoción primera está permanentemente ahí? Es algo que nos va a habitar para siempre. Sí, vamos a ir un corte y volvemos contigo. Claro que sí. ¿Sí? Chao. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97. La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:35. La Voladora Radio. Radio Comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio Comunitaria en Ameca Meca de Juárez. La Voladora Radio. En Ameca Meca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Autumn in New York, why does it seem so inviting? Bien, estamos de regreso. Les doy sus teléfonos para que usted se comunique con nosotros. El teléfono en cabina es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y también a través del Facebook de La Voladora Radio, usted puede dejarnos sus comentarios. Y bueno, estábamos con esta parte, Erna, que pues esto... el amor y el odio son dos emociones que nacen de una misma, o sea, dos emociones que están ahí, que nacen de un mismo, decías, Freud citaba que nacían del mismo territorio, uh-huh. Y que, bueno, por cuestiones a veces culturales o porque así nos conviene a nosotros, idealizamos el amor y por lo regular siempre estamos rechazando el odio, ¿no? Decía yo al inicio, siempre lo vemos como algo negativo, como algo que no, a lo que no debemos de llegar o de sentir. ¿No? Uh-huh. Pero no existe ni el amor puro ni el odio puro tampoco, ¿no? Son dos emociones que a veces nos ayudan, como tú decías, a descargar emociones diferentes. Pues mira, así como no existir el odio puro, podríamos decir que sería más cercano suponer ese odio puro. Sería mucho más factible suponer un odio puro que un amor puro. Mm. Porque justamente siendo esa la emoción pulsional, siendo la emoción hostil, el basamento, podríamos decir, el punto del que arranca la conformación de los afectos, de las emociones, de las representaciones también de estos afectos, entonces podríamos decir, el amor está más a la mano, es más propio del sujeto poder hacer recurso de manifestaciones hostiles para garantizar de manera mucho más rápida y más intensa el cumplimiento de una satisfacción pulsional. Sí, mira, tenemos una participación. Ay, qué bien. Y nos dice Rocío Guerrero, uh-huh, que, bueno, es que cuando el odio se siente, es muy fácil expresarlo, el amor no tanto. Claro, exactamente, nuestra radioescucha, que yo le agradezco porque no es fácil poder hacer estas lecturas en uno mismo, porque justamente uno querría mostrarse al otro con el vestido, es decir, vestido del discurso del otro. Mira cómo sí soy el bueno que tú supones en mí. Mira cómo sí puedo cumplir con las expectativas ideales. Mira cómo sí me acerco a eso que yo creo que tú esperas de mí. Porque tampoco de eso hay una certeza. Eso también produce odio. Porque el otro, ese gran otro de la cultura, ese gran otro del lenguaje, le suponemos una cantidad de demandas, creemos que nos está exigiendo una cantidad de cosas muy específicas. Y entonces ahí vamos a tratar de dar cumplimiento, cuando en lo más profundo podríamos decir, no tenemos ni idea de lo que el otro nos está demandando. Y este no tener ni idea es justamente que cuando vamos en el esfuerzo de dar cumplimiento en aquello que creemos que el otro nos pide y no damos cumplimiento a nada, y no somos bien recibidos, y no nos hacen los gestos que esperamos, entonces viene esto otra vez, ese primer tiempo, el enojo, el gran enojo de que a pesar del esfuerzo jugado, no se obtuvo el resultado que se esperaba. Entonces vemos cómo es mucho más factible que aparezca nuevamente el odio a que pudiera, bajo una construcción tierna, bajo una construcción amorosa, poder atravesar ese no del otro, poder atravesar esa incógnita que el otro nos representa, poder admitir que finalmente de lo que quiere el otro no sabemos nada, pero que podemos apostar a tener un lugar ahí. Es mucho más difícil hacer esas renuncias pulsionales y entonces decir, bueno, no, de acuerdo, no soy eso que el otro espera, pero puedo intentar de esta otra forma. No nos es tan fácilmente accesible, podríamos decir. Entonces vemos cómo cuando termina, por ejemplo, una relación amorosa, nos sorprendemos a nosotros mismos del enorme odio que puede salir sin una supuesta explicación de dónde viene eso. Si todo aquello era un buen espacio, si hacíamos las cosas juntos tan padres, si nos poníamos de acuerdo, si no había diferencia en la opinión, si en la educación de los hijos más o menos estábamos en el mismo tenor, ¿por qué bastaban algunos detalles mínimos para que entonces el odio volviera a aparecer? Es decir, un enojo fuerte, ¿no? Una imposibilidad de entender por qué el otro hace diferente a mí. Pero, y cuando hablamos ya de una conclusión definitiva de una relación amorosa, entonces ahí es donde podríamos decir el infierno se abre la mayoría de las veces. Porque hay una experiencia de despecho, porque hay esta supuesta sorpresa, porque no había sido pasada, porque todo había sido fundado en un ideal, la sorpresa de ¿y de dónde puede venir este enorme odio? Si desde donde yo tengo registro, pues fue en el enamoramiento. Parecería que antes del enamoramiento no había nada, como si todo hubiera partido de eso que creemos esencial en las personas. Pues si al principio fue el amor, no, al principio hay una emoción hostil que muchas veces tratamos de enmascarar y que una propia relación amorosa puede ser la expresión misma de una emoción hostil. Pero eso pasa fuera de la conciencia. ¿Por qué es tan fuerte lo que esto implica que los sujetos no quieren saber nada de eso? Entonces se ponen encima todas esas vestimentas del discurso social sabiendo que no son. Sí, mira, tenemos otra participación. Nos dicen que... Oye, Irene, ¿escuchas? A mí me da risa porque digo, ahora que estoy a distancia, como que siento que están hablando más seguido, quiere decir que voy a tener que tomar el teléfono con más frecuencia. Sí, es que nos preguntan que cuando odiamos debemos fingir, es así como una pregunta, ¿cuando odiamos debemos fingir? Está excelente porque justamente eso es lo que hacemos. Como no podemos decirnos a nosotros mismos que mucho de lo que nos mueve tiene que ver con una hostilidad, entonces tratamos de mantener eso a reserva, lo mantenemos a la sombra, que nadie lo note y que incluso, si es posible para nosotros mismos, pase por inexistente. Pero decimos, la emoción no se puede poner a raya así. Perdón, la pulsión, sí, las emociones pulsionales no se pueden poner a raya así. De alguna forma van a encontrar el camino de expresión tarde o temprano. Entonces podemos disfrazar durante un tiempo, que la mayoría de las veces, bueno, no apostaría así tanto. Pero vaya, hay muchas ocasiones en las que sí, de manera muy propositiva, los sujetos saben que para con el otro no hay un amor, no hay un lazo cordial. Y entonces hacen esa emoción hostil que sea revestida por una cantidad de figuras que hagan aparecer al otro como que ahí hay un buen vínculo. Pero bueno, también sabemos cómo muchas ocasiones el sujeto tratando de no reconocer esto en él mismo, el propio acto de querer echarle algo encima, un aderezo, un disfraz a esa emoción hostil, no es un acto propositivo. En muchas ocasiones tampoco es algo que pase por la conciencia. Es simplemente cómo me deshago de este malestar que a mí mismo me produzco teniendo una mala forma para con el otro, un mal afecto. Algo que no viene bien en el discurso. Entonces simplemente cómo trato de darle, cómo le voy a dar la vuelta a esa emoción hostil, haciendo toda una serie de mascaradas que se supone que el otro vería como verdaderas. Es decir, sí, todo ese disfraz como si el otro realmente pudiera creerlo al 100%. Y no sabemos muy bien cómo, incluso los niños pequeños, no teniendo todavía todo ese bagaje del discurso social, hacen un reconocimiento de eso que el otro está tratando de esconder. Entonces, vaya, ¿qué les quiero decir con esto? Son esfuerzos, claro, para tratar de ajustar esa emoción pulsional hostil a algo mucho más confiable. Pero de todos modos los resultados, las consecuencias de esto, aparecen por otras vías en esas múltiples relaciones con el otro. O si la operación que hace el sujeto llega a ser tan eficiente, a lo mejor el otro no lo nota. Pero donde va a aparecer entonces esa contención de esa hostilidad va a ser en el cuerpo mismo. Va a haber una forma en la que se tome al cuerpo por objeto, se tome ese primer territorio para hacer ahí la descarga, que no se va a hacer por medio de la palabra, que no se va a hacer en la creación de formas múltiples, a veces algunos pueden llamar ridículas, como podría ser la cursilería, o que si ciertas formas rituales o ciertas creencias mágicas o formas de moverse en la cultura que a lo mejor no tienen que ver tan directamente en una relación con un otro, pero que sí permiten viabilizar permiten dinamizar una vida pulsional, actividades en el deporte, actividades en la ciencia, incluso en la misma religión hasta podríamos pensar, ¿no? Uh-huh. Porque frente a esta expectativa de me lo quedo y que nadie se dé cuenta, tomarme a mí mismo como un objeto autoerótico, lo único a lo que llevará será a consumirse el sujeto en él mismo. Consumirse a él mismo. Cuando ir al encuentro con el otro, ir a hacer pruebas fallidas, siempre fallidas en la relación con el otro, puede mantener más fresca, podríamos decir, más fresco el ánimo de arriesgarse siempre nuevamente, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, el esconder, el saber que son disfraces, bueno, hay quien puede permanecer así toda la vida, hay ámbitos sociales en los que eso incluso se ve como una cualidad, ¿no? Pero hay otros que pueden no sentirse a gusto con ellos mismos enmascarando así el odio que pudieran sentir, o el amor también, porque el amor también se enmascara. ¿Cómo le voy a ir a decir al otro que me gusta? ¿Cómo voy a ir a decirle al otro que intento un acercamiento con él? ¿Cómo se lo voy a decir? Entonces, cubro todo eso de una renuncia al amor. No me interesa el amor. Para no exponerme a que el otro pudiera fallar, ¿no? Sí. Y bueno, Edna, pues muchas gracias. Ya tenemos, ya vamos a cerrar el programa. Sí, Irene, yo les mando muchos saludos y vaya, no sé, fue una gran dificultad atravesar el día de hoy por Santa Catarina, por ahí hubo alguna manifestación social, me parece que de estudiantes, pero yo espero dentro de 8 días poder estar con ustedes nuevamente. Les mando saludos a todos, a nuestros radioescuchas, por supuesto. Primero. Bueno, pues muchas gracias, vamos a ir un corte y regresamos. Hasta luego, bye. Bye. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 2 y 50 minutos. Esta por esta. Periodista, mejor di detener, no atorar. Es razonable y ético, ¿no crees?

Bomberos 5768-3700 y 3444. Cruz Roja Mexicana 5395-1111 y 065. Locatel 5658-1111. Fugas de gas 5353-2763, 5353-2823. Las cápsulas de prevención y primeros auxilios forman parte de la programación de Radio Zapote. Por una educación popular, libre y gratuita. Talleres ambulantes. Radar de auxilio comunitario. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. La parte final, tenemos dos invitaciones para ustedes y Alcohólicos Anónimos Sección México nos pregunta si tiene problemas usted con su manera de beber o sabe de alguien que lo tenga. Recuerde que el alcoholismo es una enfermedad. En Alcohólicos Anónimos hay una solución. Asista cuando usted pueda. El grupo tradicional, Área de los Volcanes, Distrito 8, Quinto Paso de Alcohólicos Anónimos, calle Tlaxiahuan número 8, entre La Paz y Avenida Morelos, aquí en Amecameca. Las sesiones son de lunes a domingo de 8 a 9:30 y las puertas están abiertas. Y también le recordamos que Óptica del Centro, profesionalismo al alcance de su visión, tiene para usted lentes terminados a tan solo $390, lentes bifocales a $690. Hay un descuento del 20% a estudiantes. Hay también una promoción del 2x1 en lentes monofocales con mica fotogrey y antirreflejante. Horario de atención, martes a domingo de 10 a.m. a 5 p.m. El Facebook es Facebook diagonal ópticadelcentro.com. Así que bueno, visite Ópticas del Centro si usted lo necesita. Y ya estamos en la parte final. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Gracias a la doctora Edna que estuvo con nosotros también vía telefónica. Y pues cerrar con esto es como cuando amamos también odiamos, ¿no? Es como el reverso necesario. No hay amor sin odio. Y creo que la sabiduría popular lo dice. Del odio al amor solo hay un paso, ¿no? O cuando decimos ódiame, prefiero que me odies en lugar de ser indiferente, ¿no? Estas clásicas canciones que todos recordamos. Entonces sí, estas, lo que escuchábamos con la doctora Edna, como estas emociones, pues no las podemos mantener a raya, ninguna de las dos, ¿no? Podemos tratar de huir de ellas o enmascararlas, pero no, siempre van a estar ahí alterando nuestro estado de ánimo o nuestro cuerpo. Pues muchas gracias por todo, gracias a quien estuvo acompañándonos en casita, las participaciones, a Rocío que estuvo en los controles, a Edna, Irene Páez se despide de ustedes, muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos el próximo viernes. Este programa llegó a ustedes gracias a Óptica del Centro, profesionalismo al alcance de tu visión, ubicado en calle San Francisco, esquina Reforma, Amecameca Centro. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.